Los pibes de los barrios, la policía siempre los persigue, los detiene, los golpea, porque ya sabemos cómo actúa la policía, ¿no? Quieren que los pibes que son los de barrio, los más pobres, los más humildes, salgan a robar y a vender droga para ellos. Por eso se los persigue tanto al pibe en la ciudad de La Plata. Y después terminan como terminó mi hijo, ¿no? Omar Cigarán. ¿Qué pasó con Omar Cigarán, para contarnos un poco? Omar Cigarán era un pibe de 17 años que sufría constante persecución policial por un servicio de calle de la segunda de la ciudad de La Plata, el cual el servicio de calle quería que Omar robara y vendiera drogas para él. Mi hijo se negó, entonces nos empezaron a perseguir, bueno, hasta el día que nos mataron, el 15 de febrero del 2013. Hace poquito se hizo una actividad allá en La Plata. ¿Qué importancia tiene la articulación con las organizaciones, con los familiares también, que son parte de esta campaña o más allá de esta campaña? Para mí es muy importante estar en la calle y visibilizar todo lo que pasa, todo lo que sea en contra de la policía, porque esto alguna vez se tiene que terminar. No puede ser que un pibe esté caminando en una plaza, que lo pongan contra un patrullero, que le saquen sus pertenencias, porque encima le sacan sus pertenencias y se las llevan, o lo lleven detenido, por cualquier cosa.